Cuentacon. Todos los días son domingo. Cariño, ¿salimos al jardín? Sí, pero antes hay que podar, trasplantar, abonar, injertar, replantar, guiar, regar. Y necesitamos un montón de cosas. Además, este año hay que cambiar los muebles. Tranquilo, en Expo Jardín tienes todo lo que necesitas. Plantas, productos, herramientas y las últimas novedades en muebles de teca, resina, aluminio, médula. Cariño, ¿salimos al jardín? ¿Ya? Ven a Expo Jardín en El Corte Inglés. Es el momento. Nuevo depósito a un mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes. Consigue alta rentabilidad para tus ahorros, desde el primer céntimo hasta 6.000 euros. El interés no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que no lo aproveches. Llama ya al 901-401-402. 901-401-402. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Manolo, ¿has ido a buscar a los niños al cole? Pues estaba a punto de salir, pero con el frío que hace, al final me he dicho, va, ya iré mañana. Cada vez hay más personas que se están acostumbrando a vivir con la libertad de horarios de AIDEA y que aprenden informática cuando quieren. Llama a AIDEA 902-146-147 e infórmate sobre cómo aprender informática e internet fácilmente y en muy poco tiempo. Llama al 902-146-147 o ven y prueba AIDEA 7 días sin compromiso. El balón lo saca Sabio y Raúl está solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Jukic intenta llegar, pero Raúl se va. Cuando millones de personas desean algo al mismo tiempo, se cumple. A toda nuestra afición, a todos nuestros rivales, gracias. Hoy el Real Madrid cumple 100 años. Juntos hemos escrito la historia. El futuro sigue en blanco. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, lo garantizan. Tristán. Jamón Guijuelo, único en el mundo. Dale, Romero. Diego Tristán, ya se le ha pasado la emoción. Está con la réplica de la copa en la mano izquierda, con una camiseta a todos los jugadores del Deportivo de La Coruña que pone ánimo Manuel Pablo, y me imagino, Diego, que esa será una de las dedicatorias más especiales de la noche, ¿no? Para mí también, ¿no? Yo creo que él está trabajando muchísimo, está en un momento muy difícil y también se lo merece, ¿no? Yo creo que todo trabajo es muy importante, y ya lo he dicho, igual que toda Coruña, ¿no? Lo que ha hecho esta ciudad y estos aficionados, venir aquí en un día laborable, yo creo que ahí lo tiene.